Buenas noches, esto es Buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll. Una vez más, un día jueves en la comuna más populosa de Chile, Puente Alto. Hoy está preciosa la tarde, increíble, está bonita, hizo calor hoy día, un jueves 12 de octubre. Ya llevamos como cerca de 15 programas y la verdad estamos felices por la radio escucha que nos están escuchando siempre, por el apoyo que nos dan, las redes sociales, nos recibimos el feedback de ustedes indicando que les gusta el programa, que hacemos un cambio radical a la música que tiene la radio nos prestó un gran apoyo, 107.5 Radio Puente Alto. Estamos muy felices de crear un programa que a los rockeros, a los metaleros, bueno, en realidad a toda la gente de Puente Alto que les gusta este estilo, nos apoya. Hoy día, para variar, tenemos invitados increíbles. Hoy día tenemos a gente de la agrupación No Alto Maipo, a Marcela Mella, a Luis Emilio Arce. Así que vamos a partir con ellos pronto, Juan Carlos, con el tema de la entrevista. Pero por mientras vamos a mandar la tanda de saludos, te tío, ¿no? ¿Te tinca o no? No, los saludos. Yo hago los saludos a la gente que nos escucha siempre, gente que nos está oyendo en este momento. He recibido en redes sociales que nos está escuchando, Tati Ribeco, a la Andrea, la niña que trabaja acá al lado en la cabaña, que siempre nos está apoyando, mandándonos saludos. A Fanny Rillana, que me contó que iba a tomarse un vino escuchando a Marcela y a Luis Emilio, así que, y apoyando obviamente la causa de No Alto Maipo. Así que, nada, y el saludo principal por hoy día, Juan Carlos, la verdad, es para mí muy importante. Hoy día mi hija chica, Isabela, cumple 7 años. Así que, nada, un aplauso a Isabela, me está escuchando en este momento al otro lado. Me han dicho, o sea, yo así de Vergara, vos, perro, de Vergara. Así que nada, al menos yo soy el apoderado, yo, o sea, me dicen que soy yo. Así que no, un saludo para ti, Isabela, increíble, cada día estás más hermosa, más grande, princesa mía. 7 años no pasan y estás preciosa, así que nada, feliz cumpleaños, hija, un día 12 de octubre de hace ya 7 años naciste y nada, fuiste una segunda alegría después de la primera, que es Antonella, la primogénita. Así que, hija, este saludo en la radio para ti. Feliz cumpleaños, princesa. Así que, Juan Carlos, With This Game de la banda Him. Vamos a tirar un tema, primer tema de corte, siendo que en Puente Alto se escucha la sirena, no sé por qué, debe haber un incendio. No, el móvil no. No me estoy mal a vibro, hombre. ¿Cómo dice eso? Hoy día sí abre Bar Moby Dick, compadre. Sí, hoy día hay after, así que hasta tarde, ¿ah? Lo hemos tenido ahí un par de veces, ¿o no? ¿Ah? ¿No vamos a contar cómo salió, sí? ¿Ah? No vamos a contar cómo. Le vamos a contar cómo entró, pero no cómo salió. Así que, nada, esto es Puente Alto Rock and Roll, programa rockero de Puente Alto, en la comuna más populosa de Chile, insisto, en la 107.5 Radio Puente Alto, con una vista increíble acá de la comuna. Hoy día, ¿cómo que no? Si yo de aquí veo perfecto, hermano. De hecho, de acá veo las montañas, compadre, se ve en principio lo que es el Cajón del Maipo, Vizcacha. Así que vamos introduciendo eso con eso al tema y tiramos el primer corte, Juan Carlos, ¿te parece? With This Game de la banda Him. Este es un cover increíble de un gran tema en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos. Yeah. It's strange what desire will make foolish people do. No, and I never dreamed that I loved somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody. Eso fue Wicked Game de la banda Him. Un buen cover, compadre. ¿Te gustó, Juan Carlos, no? Es un poquito más metalero, más rock, más profundo que el tema original, pero trae consigo lo que a nosotros importa, que en realidad es el rock, el metal, y espero le haya gustado a nuestro Radio Escucha. Y partimos desde ya, primero que todo, dando las gracias, Marcela, increíble. Un aplauso a Marcela, que está en Puente Alto Rock and Roll, Marcela Mella, vocera de la agrupación No Alto Maestro. Y Luis Emilio también, que fue el partícipe, digamos, de la invitación y que gestionaste esto. Así que agradecido por su visita. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio, por la invitación. A mí también me gusta mucho el rock, así que feliz de compartir este espacio. Increíble. Así, bueno, queremos aprovechar de esta oportunidad para contarle a quienes están escuchando el programa, sí, claro, hasta ahora, en qué situación está el proyecto Alto Maipo. Esa es la idea. Cuéntanos, ¿qué está, digamos? Bueno, el nefasto proyecto, digamos. Nosotros siempre hemos dicho que Alto Maipo es el ícono de la corrupción político-empresarial. Absolutamente. Por este conflicto se empezó hace ya el año 2007, por lo tanto llevamos 10 años oponiéndonos activamente al proyecto Alto Maipo desde el inicio. Exacto. Como una comunidad organizada y responsable, decidimos en su minuto también hacer una oposición técnica y científica para evitar todos esos comentarios peyorativos que los hippies del cajón no quieren cambiar su estilo, claro, de vida, que nos oponemos al desarrollo y toda esa porquería que el neoliberalismo ha inventado. Sí, claro. Un invento, además, porque yo he visto, o sea, yo soy parte, bueno, te contaba la otra vez también que yo soy partícipe, me crié casi en el cajón, ¿cachai? Y soy un amante del cajón del Maipo, y veo que o sea, en algún momento visualicé de que se está destruyendo, ¿cachai? De partida uno de los pulmones verdes de la región metropolitana, más destruyendo el hermoso río Maipo, el cual alimenta, digamos, a de agua, ¿cachai? Después, obviamente, filtrada y todo el cuento, pero alimenta a la gran parte de la región metropolitana. O sea, es un proyecto que partió, para mí, partió haciendo, despedazando el cajón. Bueno, este es un proyecto que además, como contó con un respaldo político muy cerrado de parte del primer gobierno de Bachelet, el estudio de impacto ambiental que ellos evaluaron para conseguir los permisos es un estudio insuficiente, es un estudio irresponsable y un estudio mentiroso porque no tiene toda la información. Entonces, el impacto de los inicios de la construcción del proyecto son evidentes, a pesar de que ellos han podido construir muy poco de su proyecto, sí, claro, han destruido mucho. Entonces, la buena noticia es que estos hippies, ecoterroristas, como se dice por ahí. Claro, que en el fondo también hemos expresado nuestra preocupación no solo por lo que le pasa al cajón del Maipo, sino por lo que tú dices, socioambientales a la capital de Chile. Absolutamente. A 7 millones de personas toman agua del cajón del Maipo y 120.000 hectáreas se riegan con el río Maipo, de donde además nosotros consumimos la mayor cantidad de verduras, hortalizas, sí, claro, frutas, etcétera. Además, el Valle del Maipo es la imagen de Chile en el exterior. Sí, claro. Entonces, bueno, todo eso le importó nada al Estado y autorizó al proyecto Alto Maipo. Durante todos estos 10 años nosotros hemos puesto sobre el tapete cuál era nuestro argumento. Básicamente, la falta de estudios, sí, claro, adicionales al estudio de impacto ambiental son los que ahora, después de 10 años, cada una de esas cosas que dijimos se han ido cumpliendo. Sí, claro. Casi como que hubiéramos tenido una bolita mágica. Pero eso prueba la responsabilidad de nuestros argumentos. Y hemos hecho un sinnúmero de actividades y acciones durante estos 10 años. Y dentro de las cosas que nosotros analizamos al principio fue que era imposible que el proyecto costara 700 millones de dólares como fue aprobado. Como fue aprobado en principio. Claro, precisamente por la falta de estudios geológicos, hidrogeológicos, de cambio climático, etcétera. Entonces, la incertidumbre del proceso de construcción era evidente. Claro. Y una de las apuestas que hicimos fue no darle viabilidad económica al proyecto y alargar el chicle en buen chileno para que se encareciera el proyecto Alto Maipo. Aunque Genet tenía aprobado el proyecto desde el 2009, no había tenido inversionista ni capital para construir el proyecto. Ok, está aprobado pero sin inversionista. Sin inversionista. Hasta que el 2013 aterriza Luxig en Alto Maipo como socio y le salva la vida al proyecto. Claro. No solo porque invierte capital, el 40% del proyecto era de Antofagasta Minerals, sino que también firmaron un contrato con este socio chileno. Y eso le facilitó a Alto Maipo conseguir los préstamos con los que estaba construyendo. Estaba construyendo. Tiempo pasado. Claro. 9 bancos, 3 bancos multilaterales con domicilio en Washington, 2 bancos europeos y 4 bancos chilenos. Mira. Ese es el holding que se armó para financiar el proyecto Alto Maipo. Bueno, nosotros, como decía, una vez que Luxig entra también, fue un balde de agua fría, porque ya pelear con el poder político y con el poder de AES Gener era una lucha bastante desigual. Titánica, sí. Porque Gener es propiedad de AES Corp. Sí, claro. La segunda compañía eléctrica más importante de Estados Unidos. Entonces, sí, claro. No era cualquiera y después además le sumabas Luxig. Desarrollamos toda una campaña en contra de Antofagasta Mineral y de Andrónico Luxig en particular. Y sostuvimos reuniones con ellos donde también les expresamos esto de que Gener le ha mentido a todo el mundo durante todos los años y también le estaba mintiendo a ellos. Bueno, finalmente dio resultado y la estrategia, y además Luxig Gener le informa en agosto del año 2016 que el proyecto va a ser más caro y más largo. Claro, o sea, va a extender todo, Lo que nosotros le habíamos advertido también se estaba cumpliendo. Así que ellos abandonan rápidamente el barco y la salida de Luxig le provoca un tremendo problema financiero al proyecto. Ok. Porque se quedan sin su garantía económica, pero también sin su garantía política. Política, además, absolutamente. Entonces, ahí nosotros desarrollamos algunas acciones. Estuvimos en Londres, la Junta Accionista de Antofagasta Mineral, denunciando el comportamiento de Antofagasta Mineral en el Cajón del Maipo. Y también estuvimos en Washington informándonos sobre los procedimientos de reclamo que una comunidad podía hacer en el Banco Mundial, en el BID y en la OPIC, cuando estos bancos multilaterales prestan plata para proyectos como Alto Maipo. Ok. Y ahora en el 2017, en enero del 2017, volvimos a Washington a entregar ya estos reclamos. Perfecto. Y en abril vino una misión de los bancos al Cajón del Maipo, entrevistaron alrededor de 100 personas, distintos afectados por el proyecto Alto Maipo, y volvieron a Washington y declararon admisible las quejas. Ah, perfecto. Entonces, por lo tanto, también se está investigando cómo el banco o por qué el banco le entregó dinero a un proyecto polémico como Alto Maipo. Absolutamente, porque invirtió en definitiva, ¿cachai? Un proyecto tan para mí nefasto. O sea, no es necesario tener tanto conocimiento del proyecto para saber que íbamos a vernos todos afectados en cierta forma, ¿no? Claro, porque finalmente lo que hace una ciudadanía responsable es también velar por el bienestar común, cosa que debería hacer el Estado. O sea, esa es una de las misiones del Estado, de hecho. Exacto. Entonces se dan vuelta aquí los roles y finalmente somos los ciudadanos y las ciudadanas las que asumimos ese rol. Exacto. Ese rol. Pero siempre hay toda esta estrategia para tratar de barrer el piso con los opositores a los proyectos y está. O esconder la basura bajo la alfombra, exacto, ¿cachai? Exacto. Es un tema, o sea, hay que considerarlo. Luis Emilio, te invito a participar. Tú, bueno, por lo que he visto, yo he seguido harto el tema de Alto Maipo. Han sido grandes batallas las que han dado ustedes como agrupación. El tema de las marchas, el tema de viajar con recursos, etcétera. Nada, ¿qué opináis de eso? O sea, ¿estáis contento porque el proyecto está ya casi bajándose? Mira, lo conversamos con nuestros compañeros en la asamblea o en el grupo. Ajá. Lo que uno tiene que reflejar en esto es la pasión y la convicción de que esto nos beneficia a todos. Exacto. Esto no es un acto por uno, esto es por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Claro. Uno más consciente, otro quizás dentro de su realidad, tratando de apoyar. Y sintiendo también apoyo en las calles. Hoy día estuvimos con Marcela en la intendencia y voy a confidenciar algo bien personal desde mi perspectiva, hasta los carabineros nos dan su apoyo. Entonces, mira, imagínate. Los guardias de palacio que están cerca ahí, hasta ellos sacándonos fotos. Increíble. Era increíble. Y yo como activista o voluntario que está participando en esto, uno aporta con lo que puede, un granito de arena, quizás las palabras que dice Marcela, el trabajo que se ha hecho en la coordinadora, toda la gente que participa aporta un grano de arena y un gran esfuerzo de tiempo también. Exacto, es tiempo, es lucha, es una lucha constante. Pero está eso, es la convicción y la pasión. Exacto. Eso, mira, yo creo que no hay ningún proyecto que se pueda, digamos, que no vamos a luchar por crear algo. Yo de hecho te conocí en la, mira, el otro día hablaba, aparte el Cajón del Maipo es una, en la cuna del ecoturismo a nivel latinoamericano, ¿cachai? Yo el otro día estuve, yo te conocí en el Huevos de Oro, donde el Pacha, ¿cachai? Yo al Pacha lo conozco, saludo al Pacha. Saludo, Pacha. O sea, lo conozco hace mucho tiempo. El otro día estuve, como te contaba a Marcela, el tema, yo conozco a Fabio también, de la Hacienda de los Castaños. Entonces yo, en todo este tiempo que llevo, digamos, yendo al Cajón del Maipo, me he dado cuenta de lo nefasto del proyecto y la gente que se puede ver perjudicada. Yo creo que la gente pierde un poco el contexto y dice, ok, va a afectar al Cajón del Maipo. Y no es eso. La gente hay que concientizar que nos va a afectar a todos. No, aquí hay argumentos científicos, hay un tema medioambiental. Santiago se regula la temperatura, claro, gracias a los glaciares que están subyacente en la tierra, que son de miles de años. Exacto. Y estos trabajos que se hacen, o la gran minería extractivista que se quiere instalar, eso va a dañar y va a derretir los hielos mucho más rápido y vamos a tener más temperatura, mayor desertificación. Exacto, y nos afecta a todo. Entonces, eso es importante, que la gente que bueno, en el radio escucha de Puente Alto Rock and Roll entiendan que esto es no es un solo tema que la gente que viene al Cajón del Maipo. Nos afecta a todo a nivel nacional. Así que apoyar, digamos, Juan Carlos. Nos vamos a ir con un... Mira, les tengo una sorpresa. Espero les guste, les escuchen. Es un amigo personal que es un tema que no está todavía al aire, digamos. Está grabado. No lo han hecho en estudio. Pero yo cuando lo escuché me hizo mucho sentido con esta lucha, sobre todo con la invitación que hoy día le hice. Y se lo pedí. Le dije, mira, Emerson de la Jara, te agradezco mucho. Nos entregaste este tema. Espero lo escuche, le guste. A nuestro radio escucha y sobre todo a la agrupación. Dale, le vamos con este tema. Se llama No Alto Maipo, por el señor Emerson de la Jara, un cantautor puentealtino. Dale. Como el río Maipo que vuelve al mar y el mar extiende los brazos al río. Perdido se encontraba, se abría paso a paso, siguiendo la ruta del propio destino. Miren lo que son las cosas, el cóndor de los Andes es mi amigo. Me ha enseñado todas las historias sabias del camino errante para poder volar. El valle de mi pueblo es el Maipo, su tierra majestuosa me alimenta y el viento raco posa en mí la manta generosa que me cubre en las noches de frío. Y yo aquí, en medio de este tiempo, a orillas de mi vida, volando como el cóndor, volando con el sol. Hace poco tiempo habitó el mundo, con nostalgia los recuerdos se levantan. En el aire se suspenden los consejos que han sembrado en esta tierra que soy yo. Hubo bosques libres habitantes, pavimento y sepultando a nuestra historia. Y los ríos no se ven de la codicia de esa gente y el Maipo que se ha de levantar. Noches comprendiendo a este mundo, es ermitaña la utopía de este hombre. Majestuosa es la palabra, instrumento de mi padre, hoy pongo notas a quien las quiera escuchar. tierra y por mi gente, por la música ignorada que está presente, por los sueños de mis días contra viento y marea, paso fuerte, van haciendo esta canción. Tú has sanado y también sembraste en mí la paciencia, fortaleza y el aguante. Me enseñaste a ver el sol en las mañanas, cuando nace y cuando duerme. También yo debo descansar. Y yo aquí, en medio de este tiempo, a orillas de mi vida, volando como el cóndor sobre esta cordillera, yo haciendo a las alturas, los vientos me susurran para después caer. Ya, amigos, eso fue No Alto Maipo, compadre, del señor Emerson de la Jara, dedicado a nuestro cajón del Maipo y al río Maipo, compadre, que son nuestra vida. Así que agradecido, Emerson. Marcela me acaba de decir que te agradece increíblemente tu generosidad en cuanto a poder tirar este tema al aire, porque como lo hablamos un rato, este es un tema que no está grabado en estudio, digamos, solo una grabación más bien casera, pero suena increíble. Espero a nuestro radio escucha le haya gustado. Esto sigue, la lucha continúa. La idea del cajón del Maipo, que continuemos con la lucha, defendamos nuestra agua, así que busquemos conciencia. En base a eso, chicos, les quería comentar, por ahí supe que tenemos una próxima lucha. ¿Cuándo es? El proyecto ha informado a la autoridad financiera que se encuentra en una situación que se llama default técnico. Okay. ¿Qué quiere decir en palabras? Español. En español, que no tiene posibilidad de financiar uh-huh. El resto de la construcción del proyecto, porque efectivamente todo el sistema de túneles que correspondía al río Volcán, okay, y al río Yeso, no pudieron perforar la montaña. Okay. La montaña, nuestra cordillera, también se defendió. Sí, absolutamente. Y al no haber hecho estos estudios geológicos e hidrogeológicos que yo comentaba, uh-huh, se pisaron la cola de alguna manera, porque calcularon mal la calidad de la roca. Okay. Y las tuneleras, estas máquinas que mandaron a construir a Europa, no les sirvieron. Mira. Y por lo tanto, solo los trabajos que se están desarrollando en el río Colorado, uh-huh, en el sector de Las Lajas, el río Colorado, han podido seguir adelante, pero los bancos le han congelado. Desde el 1 de agosto, y ellos tienen congeladas las remesas de los bancos, uh-huh, no solo de los bancos extranjeros, sino que también de los bancos chilenos. Nacionales. Uh-huh. Los bancos nacionales nunca habían prestado plata para un proyecto, sí, como claro, este. Y el Itaú y el Corbanca son los que tienen más plata involucrada. Okay. Y son los que están con mayor complicaciones, porque el préstamo a Alto Maipo le ha significado problemas en su propia operación, sí, interna. Claro, o sea, por supuesto. Bueno, nosotros le advertimos a los financistas del proyecto Alto Maipo que Género iba a ser capaz de devolver esas plata. Okay. Porque siempre hemos tenido la certeza que el proyecto no podía ser viable. Exacto. Entonces, ¿qué queda ahora? Nos queda seguir difundiendo, seguir informando, como lo hacemos a través de esta oportunidad de estar en este programa. Ajá. Pero también queremos decirle a los puentealtinos, a las puentealtinas y a todos quienes estén escuchando, que más que nunca en este momento de la causa No Alto Maipo, es que la ciudadanía tiene la pelota en sus manos. Exacto. Porque de nosotros depende espantar a cualquier eventual socio, sí, que claro, quisiera salvar económicamente al, sí, proyecto. Quiere interesar por el proyecto y todo. Hay que enfrentarlo. Exacto. Uh-huh. Nos damos cuenta por el actual ministro de Energía también le... En sus declaraciones dijo en su momento, Alto Maipo ya no es necesario. Claro. Tenemos cubierta la demanda, uh-huh, energética en el país. Entonces, ni siquiera quienes le brindaron el apoyo político ahora los están respaldando. Claro. Están al borde del precipicio y nosotros vamos a seguir realizando acciones. Vamos a hacer acciones en el Tribunal Ambiental, también con el objetivo de que nadie trate de hacerlo, digamos. Exacto, de entregar, uh-huh, un salvavidas financiero al proyecto. y además nos vamos a movilizar. Excelente. Siempre hemos sabido que todas las acciones que hemos hecho, tanto cuando internacionalizamos la campaña, en el aspecto económico, las denuncias, la superintendencia de medio ambiente, las acciones legales, etcétera, no tienen sentido si no hay comunidad y ciudadanía en la calle. Apoyando y defendiendo el proyecto, o sea, defendiendo el no proyecto, digamos. Claro. O sea, las marchas, yo me acuerdo que he ido a varias marchas y la verdad han sido una convocatoria increíble. O sea, la conciencia social está. Ahora hay que recordarles cada día de que esto no se acaba, hay que seguir luchando, digamos. Exacto, y además, como decimos, también queremos que el Tribunal Ambiental entienda que tras nuestras acciones legales, uh-huh, hay ciudadanía que está preocupada de proteger, sí, claro, el agua que toman, el agua con la que se producen nuestros alimentos, y el Cajón como la zona básica recreacional y democrática, sí, digo, claro, yo, porque no hay peaje, puedes ir en micro, en tu propio vehículo. Hay lugares en que no pagas, otros que si tienes mejores recursos, lugares increíbles. Sí, claro. Entonces hay toda una un plus en el Cajón del Maipo que no, que es por ahí, nosotros creemos que le da sustentabilidad al Cajón, la actividad turística y no la actividad industrial. Absolutamente. Entonces el patrimonio de todos quienes vivimos en Santiago, y no solo, como digo, de los que vivimos en el Cajón del Maipo. Y hoy día estuvimos ahí en la intendencia, como decía Luis Emilio, uh-huh, porque el domingo 22 de octubre, a partir de las 11 de la mañana en Plaza Italia, hemos convocado una nueva manifestación ciudadana en contra del proyecto, en este momento que es tan importante, en este momento que, como decía, podemos terminar podemos lograr que el proyecto no siga adelante, aunque vendrán otras batallas. Sí, claro, hay que seguir luchando. Después de eso, porque tampoco se pueden ir dejando la escoba que tienen. Sí. Ellos han violado los derechos humanos de algunas, claramente, comunidades del Cajón del Maipo, como el Alfalfal, un pueblo que han cercado con un muro. Sí, y es feísimo. Bueno, yo vi. Es atroz. Imagínate para esa gente que queda ahí psicológicamente. Antes ellos veían el río, donde se están trabajando, desarrollando los trabajos, era su lugar de recreación. De recreación, claro. Y ahora hay solo cemento, máquinas, muro, polvo, sí, trabajador. Es horrible lo que le han hecho a esa comunidad. Y eso no se puede quedar así. Entonces ahí tendremos que librar en ese momento otras batallas, porque la restitución ambiental tiene que ir acompañada de un cierre del proyecto y una serie de requisitos que debieran cumplir, porque además le quiero contar a quienes nos escuchan, uh-huh, que cuando nuestro parlamento discutió la ley de medio ambiente, no consideraron en toda la ley, uh-huh, que un proyecto no pudiera seguir adelante por temas económicos. Claro. Entonces no está contemplado cómo cerraría ese proyecto si tienen en estricto rigor no tienen obligación legal ¿de cerrarlo? De hacer un plan de cierre, de restituir el daño ambiental que han provocado. No existe eso. No existe, okay. No existe, porque eso confirma que la ley de medio ambiente fue hecha como, claro, un traje a la medida para estos proyectos. Entonces, nuestra primera esta acción del domingo 22 de octubre, en familia, como siempre, todos quienes han asistido a nuestras manifestaciones. Estoy en Plaza Italia, ¿no? Plaza Italia. Ok. Saben que pueden ir con tranquilidad, nunca, mm, nunca se provocan problemas. No, de hecho. Y a pesar de todas las dificultades que a veces nos pone la misma autoridad para que podamos marchar, curiosamente este año no pasó. No. O sea, ahí uno puede leer cómo tampoco el gobierno de la nueva mayoría no está poniendo ni una ficha, sí, claro, a Maipo, salvo el diputado Osvaldo Andrade, este distrito, que sigue diciendo que él apoya Alto Maipo porque su gobierno apoya Alto Maipo, pero será para otro programa. Otro programa. De hecho, quería comentarle algo, bueno, agradecer a Marcela, esto es una marcha en familia. Invitamos a toda la familia, a los niños, a la gente mayor, que nos acompañe este 22 de octubre a partir de las 11 de la mañana, Luis Emilio, ¿no? 11 de la mañana lo esperamos, vamos a hacer una previa ahí mientras llegamos, uh-huh, con algún número artístico. Perfecto. Partiríamos marchando y, como todos los años, o como todas las veces que la hemos organizado, en familia. Sí, y que vayan los ciclistas, vayan, se organicen. Ojalá la universidad, los colegios, los barrios, que sea, se llenemos la Alameda de color y que todos digamos chao Alto Maipo. Chao Alto Maipo. Oye, bueno, y hay una característica, Marce, además, en esta convocatoria, porque en esta convocatoria del domingo 22 de octubre, la estamos haciendo en conjunto con la Asamblea de Soberanía, que es de este territorio. Absolutamente, sí. Nosotros creemos firmemente que la lucha socioambiental, porque esto no es solo un conflicto ambiental y no, socioambiental, tiene que ser dada desde los territorios por las comunidades organizadas. Uh-huh. Y Puente Alto, tal como tú señalas, la comuna más populosa de Chile, y además los que tienen una relación mucho más cercana ahí con el Cajón del Maipo. También este grupo de compañeros y compañeras nos está acompañando desde hace años la lucha, y ahora en conjunto hemos convocado a esta gran manifestación ciudadana como para decir chao Alto Maipo. Perfecto. Chicos, los dejamos invitados a todos nuestros radioescuchas a esta marcha en familia por la recuperación del agua y no Alto Maipo, que se va a dar el día 22 de octubre en Plaza Italia a partir de las 11 de la mañana. Ya saben, a marchar por la Alameda, a recuperar nuestra agua, a recuperar nuestra tierra, compadre. Esto es no Alto Maipo. Chicos, agradecidos por la asistencia. Una vez más, la verdad me siento orgulloso y feliz porque estén ustedes acá, en serio. La verdad, para mí es un honor que estén ustedes acá, y esperemos que con este tipo de programa, con este tipo de ayuda, de masificación, podamos crear mayor conciencia. Te damos las gracias a nosotros de habernos invitado a tu programa. Muchas gracias. No, dale. Gracias, Emilio, Marcela. Increíble. Muchas gracias. ¿Algún saludo, despedida? No, solamente volver a repetir. Que tenemos la ciudadanía organizada contra el proyecto Alto Maipo, tenemos la oportunidad de dar una tremenda señal a los tribunales, a la autoridad política y a los financistas del proyecto, para que una vez por todas se acabe este nefasto y destructivo proyecto que solo beneficia, bueno, ya no beneficia tampoco, porque ya tampoco hay mucho negocio para Argener, pero que tosudamente han insistido en tratar de buscar soluciones. Pero como ya tenemos harta experiencia y hemos desarrollado muchas acciones, sí, claro, seguiremos librando esta batalla hasta ver caer definitivamente a Alto Maipo. Perfecto. Chicos, eso es Marcela Meyer, Luis Emilio Arce, compadre, de la agrupación No Alto Maipo. Es un honor para nosotros tenerlo acá, Marcela, Luis Emilio, insisto. Juan Carlos, excelente invitado hoy día, ¿no? Y se nos viene la banda Chaicura también, una banda puentealtina. Espero les haya gustado nuestros invitados. La conciencia política la conciencia social, mantengámosla. Asista a esta marcha el día 22 de octubre a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Marchamos por Alameda, compadre, para decirle una vez más no al Tomaipo. Esto es Puenteante Rock and Roll y seguimos. Así que hacemos un tema de corte, Juan Carlos, ¿te parece? Mira, nos vamos con un tema, puntualmente un tema de una banda puentealtina. ¿La tenía yo, no? ¿Cómo se llama? La banda, Juan Carlos, Círculo Sagrado, con su tema Círculo Sagrado. ¿Está listo, no? Exacto, que es la banda que nos va a representar va a representar a La Pintana en la concurso Talento Crudo. Mucha suerte para ellos, denle el link, denle un me gusta al link de Círculo Sagrado en Puenteazo Rock and Roll. Círculo Sagrado. Eso fue el Círculo Sagrado en Puente Alto Rock and Roll, después de la gran entrevista que tuvimos con los chicos de la agrupación No Alto Maipo. Hoy sigo insistiendo, hoy cordialmente invitado a este domingo 22 a Plaza Italia a decir una vez más No Alto Maipo a partir de las 11 de la mañana. Y volvemos a la rutina diaria de este programa, que sean los nuestros colaboradores. En especial los de siempre, compadre, los amigos de siempre, como por ejemplo Cuervo Rock, la mejor tienda de souvenirs rockeros y metaleros en Puente Alto, la cual está ubicada en Avenida Concha y Toro. Gracias, Juan Carlos. 1315, local 45, 46 y 47. Estacionamiento Lammers, Home Center Lammerses. ¿Quieren ubicar? A ver, cuervorock81@gmail.com o en Facebook solamente Cuervo Rock. Chicos, ahí con nuestro amigo, especialmente nuestro amigo personal, Rodrigo, el cual tiene todo lo que es souvenirs rockero metalero, como tazones, chapitas, gorro, polerones, de colales, no, pues Juan Carlos, hombre, ¿cómo dices eso? No, tazones, poleras de mujeres, jockey, figuras de colección, Naruto, anime, Goku, claro, todos los de los Simpsons, compadre, peluche. Muñequera, compadre, hay de todo, tazones, todo para un regalo. Si viene la Pascua, para el rock o para la gente que le gusta el rock, tiene que ir a Cuervo Rock, compadre. Poleras para mujeres, stretch, de todo. Cuervo Rock, el auspiciador de Puente Alto Rock and Roll, uno de los más antiguos. Hay póster para los que son fanáticos, los que están recién empezando el tema del rock, para que pongan en su pieza. Hay jockeys, polerones, poleras, hay de todo. En la tienda más abastecida, Juan Carlos, de Puente Alto en cuanto al rock. Spinner, te juro, yo he estado ahí, gran abastecimiento, compadre, tiene de todo. Aparte la atención increíble de Rodrigo, que es un gran amigo, así que si dicen que van de Puente Alto Rock and Roll, puede haber un descuento importante. Así que Cuervo Rock en Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con el siguiente oficio, Juan Carlos. Ya, y el siguiente oficio ya es un clásico. El bar número uno de Puente Alto. Bar 38, lo tenemos acá al frente. Esto queda ubicado en Avenida Concha y Toro 685, parada 38 y medio de Vicuña Maquena. Metro Las Mercedes, línea 4. Un saludo especial para Don Memo, para la WinFan, compadre, que es el tío Memo, el mismo que tuvimos la otra vez acá invitado, compadre, para el Liceo, para el Berni, compadre. Hoy día, jueves, karaoke night, entrada liberada, compadre, donde tenemos una especial sesión, especial abastecimiento de cervecitas, compadre, Escudo, Royal, Heineken, Austral. Hoy día jueves, los jueves y viernes tenemos karaoke night. Al que le gusta cantar, al que le gusta ir a hacerse famoso, vaya. No mucho, la verdad, pero es un par de veces, hay que decirlo. Tener una cerveza, tiene una línea de cerveza especial, una cerveza artesanal, en las Gold, Amber, Stout. Así que bar 38, un bar número uno, Puente Alto, compadre, de mayor trascendencia y años trabajando en lo que es el rock y el metal en Puente Alto. Bar 38, especialmente el bar número uno de Puente Alto y un colaborador más de Puente Alto Rock and Roll. Así que Juan Carlos, esos son nuestros colaboradores, son los que dan vida a este programa, los que nos mantienen al aire especialmente para eso. Así que, oye, te quiero contar, Juan Carlos, tengo en la mesa ya a los siguientes invitados, que son una banda increíble, que la primera vez que la escuché fue en pleno puente, hermano. Exacto, donde mi compadre, amigo personal, Dani, ¿cachai? Lo escuché y como oyente, así como cachar, y dije, oye, la banda buena. Bueno, buenísimo. Así que para mí es un honor, compadre, tenerlo acá en Puente Alto Rock and Roll a la banda Chaikura. Un aplauso, compadre. ¿Cómo estáis, feliz? ¿Cómo estáis? Bien, bien, feliz que estén acá, compadre. El otro día, de hecho, tiramos ya como un adelanto de que ustedes venían. Tiramos ya Naken, compadre. Haciendo la camita. Sí, claro, ir preparando a nuestro radio escucha, ir cachando que lo que se viene, ¿cachai? Y que ya hemos concretado la visita y la entrevista ha sido increíble. Cuéntanos, ¿cómo parte Chaikura? ¿Qué año? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nosotros ya llevamos más, yo creo que ya vamos para los 11 años. 11 años, mira. Sí, ya como en marzo vamos a cumplir 11 años. ¿Ya? Esto parte con Pedro y Juan Carlos, que es el guitarrista y el bajista. ¿Ya? Ellos dos se conocen de toda una vida, entonces cuando me conocen a mí por circunstancias de pega, para allá, para acá, decidimos armar Chaikura como tal. Perfecto. Porque ellos hacían música desde antes. Ya. ¿Cachai? Dale. Pero cuando ingreso yo, buscamos un batero con el cual nos consolidamos y hacemos Chaikura como lo es ahora. Félix, ¿por qué Chaikura? ¿Por qué Chaikura se llama así la banda? Bueno, Chaikura es Mapudungun. Mapudungun. Claro. significa el ruido de las piedras, ¿ya? También tiene una etimología del sur. Perfecto. Que es cuando por allá por Ancud, por esos lados, cuando las piedras chocaban con el agua generaban un ruido especial. Okay. En donde los mapuches cachaban cuando venían los barcos. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces ese sonido especial que generaba, a ellos los alertaba, ¿ya? Digamos, para saber cuándo tenían que luchar. Exacto, por eso Chaycura, digamos. Por eso Chaycura, claro. Oye, no, y también el tema de que el ruido de piedra, porque es rock, un sí, poco, claro. ¿Cachai? Tiene un, todo un... Mira, yo escuchaba varios temas de ustedes y siempre hay una conciencia en cuanto al tema de los pueblos originarios, sí, ¿cachai? Siempre, claro, esa es nuestra línea. Claro, nuestra piedra angular. Ok, perfecto. Oye, los temas siempre tienen relacionado algo eso. O sea, el otro día Yanaquén los voló la cabeza, sí, a Juan Carlos, compadre. Es increíble. Yo no sé, la verdad, bueno, ustedes tienen la suerte. Esta sección se llama Puente Argentino Exportación. ¿Por qué lo invité? Porque en definitiva yo he visto que están saliendo harto, están tocando un, claro, par de René en otros, claro, bares. Sí. Y la ido increíble, ¿cachai? Están a punto de sacar un video por lo que escuché. Exacto, sí. Buenísimo. Oye, ¿cuáles son las influencias de Chaycura? Musicales. Bueno. Sí. Eric. Dentro de las influencias que tenemos Congreso, Ernesto Holman, Violeta Parra, Sepultura, dale, Tool, Víctor Jara, es una fusión del folclore con, claro, claro, y dentro así como metal, claro. Como la idea de la mezcla de las culturas, ¿cachai? Claro. Si en el fondo está todo interconectado de alguna manera. Oye, están haciendo música increíble, la verdad. Y la verdad, la influencia que me nombráis, estáis hablando de puros connotados, sí. Estáis hablando, claro, de puros fines de primer corte. Sí, ¿verdad? Esa era la idea, pues. La idea es entregar un buen trabajo, ¿cachai? Pero que tenga un contenido, sí, y identidad, ¿cachai? O sea, y que muestre la personalidad de lo que es Chaycura en sí, ¿cachai? Dale. Oye, otro, un ausente que no está acá, que viene en camino, debe estarnos escuchando por ahí por online. Nahuel, un saludo a Nahuel, ¿no? Sí, un saludo ahí al Nahuel, ¿no? Viene de lejos. Del otro lado del mundo. Claro, no se le ocurrió ese trabajar más lejos. No, no. Oye, ¿qué opinan, Eric? O sea, ¿cierto? Sí. Eric y Félix, ¿qué opinan de los... A ver, ustedes son partícipes de un boom importante en cuanto a la banda emergente, pues, de Argentina. Se está generando un movimiento importante. ¿Y son, sí, se sienten partícipes de eso? Sí, de hecho, ahora nos estamos como reencontrando con la comuna de alguna forma. Como que, dale, hubo un tiempo en donde nos dedicamos mucho a tocar fuera de la comuna. Uh-huh. Y este año especialmente hemos tocado mucho en el Bar 38, Luces y Sombras. ¿Suquitos estuvieron el fin de semana pasado? Claro, con Ají, con Mundano, ¿no? Claro, exactamente. Dale. En Pleno Puente, Pleno, ¿cachai? Puente. Y claro, se ve un movimiento que está creciendo. Hay hartas bandas, bandas emergentes. Buena calidad, ¿cachai?, de bandas, compadre. Mucho, y de todo tipo, compadre, ¿cachai? De todo tipo. Ají chileno, como decís tú, una mezcla como funk con rap, súper, sí, buena. Pedazo de banda, compadre. Con letra muy consciente, ¿cachai? Muy, muy, muy a la par con lo que está pasando hoy en día. Sí, claro. Entonces, no, mira, yo a uno lo pone feliz. Absolutamente, hay que trabajar, ¿cachai? Yo digo, sí, de todas maneras. De hecho, yo voy a contar algo. Yo, el primer programa que hice fue invitada a banda Ají chileno, ¿cachai? Los conocí en la mestiza. Saludos para el Vladi, para el Julito, ¿cachai? Que son amigos. Leo, ¿cachai? Increíble. Ají chileno, una banda que la está llevando, tanto como ustedes, ¿cachai? En base a eso, el boom de la banda emergente, compadre, está haciendo Puente Alto. Mira, como la otra vez comentaba esto, decía, San Bernardo, la comuna del folclore. ¿Cachai? Yo dije. Y Puente Alto, la comuna del rock, la compadre, a nivel nacional, ¿o no? De todas maneras. Está generando cosas importantes. Oye, Chaycura, ¿dónde lo ubicamos? ¿Hay redes sociales? Mira, nos puedes buscar en Facebook en Chaycura Rock. ¿Ya? Nos puedes buscar también en Spotify, YouTube, también con Chaycura. Instagram también estamos. Ok. Sasud también estamos. SoundCloud también nos pueden buscar. Todo con Chaycura. Todo con Chaycura. No, Twitter no tenemos. Oye, para nuestro radio escucha y los que no han tenido la suerte de escuchar a esta banda. Puente Altina, compadre, que se llama Chaycura. Les vamos a tirar un temita. ¿Y el temita cómo se llama, Félix? Trascender. Trascender de Chaycura en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos. Ah! tierra saqueada, solo sangre y dolor. Mira tus balas, marchitan la flor. Estos designios jamás morirán. Llega el momento de cambiar, buscar otra realidad, trascender los secretos que ocultan tu verdad. Dale. Voy a Juan Carlos, no estamos listos. Eso fue Trascender de la banda Puente Altina, Chaicura. Increíble, Félix. Y bueno, Eric, increíble. Oye, felicitaciones por eso. Yo ya escuché gran parte del álbum. Creo que van a sacar un video nuevo, ¿no? Sí, esto va a ser, vamos a hacer el lanzamiento en Bar de René el 11 de noviembre. Ok. Junto a la banda Indigente, que nos va a estar apoyando, teloneando ese día. Que es una muy buena banda también de rock de raíz. Perfecto. Muy buena. ¿Te dejamos todos invitados, entonces, sí, o no? Todos invitados para el 11 de noviembre en Bar de René. Vayan allá, van a ver gratas sorpresas. ¿Cuánto está la entrada, no? 3.000 pesos. 3 luquitas. Y el día del evento, 5.000. Baratito entonces, pues, sí, compadre. Oye, nada, pues agradecerles, chicos. Saludos para Jenny. Agradecidos también, pues agradecidos. Oye, saludos para el sonidista, Salvita, un gran valor. Para saber qué se siente. El quinto Chaicura. Lleva, dale, bueno, de casi toda la historia de la banda. Él ha estado siempre ahí, así. Buenísimo, que, Salvita se llama, ¿no? Salvita. Salvita, sí. Saludos para ti de los chicos de Chaicura. Sabemos que lo vienes escuchando, así que nada, saludos para ti, Salvita. Y como a Flavio también, que es nuestro productor. Flavio. Sí, él también nos ha ayudado harto. Dale. En todo el proceso del nuevo disco, porque estamos también preparando el nuevo disco después del lanzamiento del video. Perfecto. Nos metemos de lleno a lo que va a ser nuestro segundo disco, así que... Dale. Oye, nada, un aplauso a ustedes, compadre, Chaicura. Gracias. En Puente Alto Rock and Roll, es un honor tenerlo. Gracias. Nuevamente, las invitaciones que han hecho el día, vamos, cuando vengan, cuando presenten el video, avísennos para invitarlos de nuevo. Parece haber una presentación oficial, ¿cachai? Todo lo que tengan que hacer, material, información, este es su lugar. La raja. El programa de Puente Alto, compadre, dedicado al rock y al metal en Puente Alto, la comuna más populosa de Chile. Así que, chicos, agradecido, Juan Carlos, nos vamos con la tocata este fin de semana para ir ya cerrando el programa. El sábado 21, compadre, de octubre a las 10 de la noche, está Return from Ibis en el Bar 38. Después te lo digo. Entrada general, 3 luquita, compadre, Bar 38, Avenida Concha y Toro, 685, Vicuña Maquena, Metro Lab Mercedes, compadre. Pedazo tocata. Este flyer me lo mandó mi compadre Memo. Está increíble, Memo, para ti, saludos. Después vamos a tener el día 28 también en Bar 38, a Rapex, compadre, Dan Project, Anatem. Esto es el 28 de octubre, 2 luquitas, desde las 21 horas. Seguimos en Puente Alto Rock and Roll. Y este viernes en Centro de Eventos Moby Dick está el Legion Under Metal, compadre, de la agrupación ocupametal.org. Increíble, una agrupación. Saludo al Raúl, que siempre nos tiene considerado. Este es el día viernes 13 de octubre a partir de las 22 horas en Avenida Concha y Toro 019. Y para terminar las tocatas, ya que el Memo no me la quería dar, saludo para ti, Memo. El 14 de octubre, compadre, hay un tributo a Lucibel en el 38. El Memo me dijo, no lo digáis. Memo, claro, no, compadre, es nuestro colaborador. Sí, pues esto es música, esto se mueve. Tributo a Lucibel, compadre, la banda Comiendo Fuego junto al rock original y los éxitos latinos de los 80 con Rector. Esto es el Bar 38, el día 14 a partir de la 22, sábado, 2 luquitas, compadre. Así que ahí estamos dados con los temas de las tocatas. Y Juan Carlos, ya te finalizando el programa, hermano, agradecido una vez más porque hemos trabajado otro programa con Juan Carlos. Recibimos grandes invitados, tuvimos los chicos de la agrupación No Alto Mais por la coordinadora, tuvimos los chicos de Chaicura en la radio, compadre, con el tema Trascender. Nos van a dejar invitados cuando tengan algo que presentar, así que nada, hoy día fue un programazo en Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con el tema de cierre, Juan Carlos. Exacto, nos vamos, espero les guste, compadre, teniendo conciencia política, conciencia social, conciencia medioambiental, conciencia musical. No podemos terminar con otro tema que no sea este, Lo Frágil de la Locura de la Renga en Puente Alto Rock and Roll. Buenas noches. Y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano. viajo.